En mis muebles hemos soñado, en mis muebles hemos hablado de todo, en mis muebles hemos soñado, en mis muebles hemos hablado. Sobre cuando lo veías y te causaba euforia, era notoria y en tu cara cualquiera lo notaría, pero al no ser correspondida por él sufría. Gastabas tu energía y dinero comprando y preparando adornos y detalles para su deleite, notando su vil displicencia tú caías. Perdía la alegría mientras su alma se tornaba fría. En mis muebles hemos soñado, en mis muebles hemos hablado de todo, en mis muebles hemos soñado. Hemos hablado de todo. Encerrada en tu cuarto estás, tus ojos riegan la cama de tu recámara. Tanto sentimiento acumulado abruptamente debido a la apatía de su parte. Pongo mi mano en tu hombro con la intención de curarte y sanarte del daño y los escombros que dejó. Has abierto los ojos y perdido el asombro que sentía antes por él. El tiempo lo alejó. Quédate impresionada porque no te hizo falta y encontraste un verdadero amor. En mis muebles hemos soñado, en mis muebles hemos hablado de todo, en mis muebles hemos soñado.